No amaneció en el peso la doña. 100 o 200 gramos de más. El horno no está para bollos. Anda a decirle algo. Eso sí, una y dos y la harina se emboló. Un consejo te doy, paisano. Tranquilízale, porque no hay duro que no se ablande. Pues la palabra blanda quita la ira. Y te aseguro, chamigo, revoltosa nunca más. Thank you.